Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestro Papo Mr. Rock, saludando a quienes, a la gente del sur de la República Argentina, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, venimos más acá, La Pampa, Buenos Aires, Capital, Wilde, Avellaneda, Quilmes, Bernal, Don Bosco, ¿qué me olvidé? Florencio Varela. Bueno, para todos ellos, muchas gracias por estar del otro lado. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, que son los fans del Carpo Napolitano, que nos escuchan vía internet. Cuando ellos están almorzando, pues nosotros recién comenzamos nuestro programa. Vamos a nombrar a los fans. Carla Bremen, Ricardo Ibatiz, de la Parrilla Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Aileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del bar Jagger, Fred Suar, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ekstrom, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sonvives de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swam de Atlantic City, Will Savant, Pauline Rowe de Santa Bárbara y Stephanie. Para todos ellos, thank you very much. Bidwe. Porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. Continuamos con la data de nuestro Carpo Napolitano. Habíamos hablado del riff, el volumen 7, donde está con Oscar Moro y Huff. Y bueno, y dice que la presencia de tres cantantes y compositores da una gran variedad al álbum. Hay temas cercanos al heavy metal de Iron Maiden y Judas Priest, como La Espada Sagrada, el hit del álbum Arañas y Rata, Dios Devorador, Ojo Animal. Estos dos últimos provenían del paso de Papo por Patrulla del Espacio. Vitico aporta la cuota de rock and roll con El Exterminador, y parece que viene bien. Huff, entre tanto, continúa con Hard Rock en la línea AC/DC y Bad Company, con el clásico Elena X, que ya interpretada por su grupo anterior, La Banda Marrón. Y Apiádate de él, señor, aunque Vitico llegó a definir riff octavo como un aborto de la naturaleza, el disco está entre lo mejor de la discografía de la banda de riff. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano y vamos a escuchar Exterminador y parece que viene bien. Solamente de noche, porque la luz del día le hace mal. Papo, Mr. Rock. Saludamos a Andrea, Milo, Lucía y Seba de Caseros que nos están escuchando. Abrazo de rock. Y seguimos con más Papo Mr. Rock. Vamos con nuestro bloque Efemérides del Rock. Un 22 de abril del año 1950 en Bromley, Reino Unido, nace Peter Frampton, músico británico conocido por su trabajo como solista a mediados de los años 1970 y uno de los miembros originales de la banda Humplum Pie. Vamos a escuchar un tema de Peter Frampton, Enséñame el camino. Oh,

Continuamos con nuestra segunda hora de Papo Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? Esa risa malvada que tiene Vincent Price. Se ríe por si gana River, si gana Boca, si llueve, si hace frío. Pero ¿saben por qué se ríe así? Se ríe porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Miren lo que pasó hoy. A Papo se le dio por hacer una fiesta cervezal que hizo, invitó a los amigos. Vinieron los Cadillac con los murgueros. ¡Qué lío que hicieron! Que Callejero dijo, es imposible. La Mississippi dice, nosotros vamos porque necesitamos un trago para ver mejor. O sea, necesitan escabiar porque no ven nada. Memphis la blusera colabora llevando Moscato, Pizza y Fainá. ¿Y qué dice Riff? Pero eso... Lo tuyo es vicio. Así que miren lo que va, qué lío que se va a armar. Con los murgueros, con los callejeros, con la Mississippi y con Memphis. Pero que van a comer y que van a escabiar ni hablar. Así que vamos con nuestro bloque de rock nacional. Y reíte, Vincent Price. ¿No estás invitado? Papo, Mr. Rock. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido, los caracoles del COSE. Haciendo el tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta tuta

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y llegamos al último bloque, al bloque de Riff. Vamos a escuchar, si tenemos tiempo y hasta que se termine la hora, Maquinación, Mal Romance, Lili Malón. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Yendo de estas dos horas de puro rock and roll. Gracias a Damián Espadea, nuestro operador técnico. Muchísimas gracias a Claudia Daporta, la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a los oyentes de La Vox, amigos. Muchísimas gracias a toda la República Argentina y al mundo, porque La Vox es para todo el mundo, porque somos internacionales. Así que thank you very much, Bitway para my friend de USA, Santa Bárbara, California, The On Radio, Papo Mr. Rock. Y será hasta el próximo lunes. ¿Qué irá a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el lunes? El lunes seguimos con Papo Mr. Rock. ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz.